Orgulloso de estar. Orgulloso de estar. Del proletariado. Es difícil llegar a fin. La siguiente es una producción de Radio La Negra y Citer. Sindicato independiente de trabajadores de la educación del Río Negro. Este es mi sitio. Esta es mi gente. Somos obreros. La clase preferente. Aquí está la carátula del expediente de instrucción del CIPER, del Sindicato Independiente de Trabajadores de Educación del Río Negro, a reconocerse como parte de somos la revolución. Uno de los principios que nos viene de eso es la cuestión de la independencia del partido político del gobierno del Estado, en tanto somos y nos sentimos representantes de los y las trabajadoras de la educación. Esto se lo dedicamos a todos aquellos que decían que era una trasnochada, aquellos dirigentes políticos del partido que intentarían recuperar, digamos, a los dirigentes de derecho directo docente que hoy han venido a un patronal. También llevamos como bandera es la cuestión de que el sindicato tiene que ir más allá, traspasar las barreras de lo simplemente laboral. Para los trabajadores de la educación. Arriba lo que luchan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase de querer. Por esa hermana planetaria con orgullo yo te canto esta canción. Somos la... Está bien, buenísimo. Y bueno, entre estas temas que vamos a tratar, el tema de la jornada que se realizó en Bolsón con radio abierta, se retransmitió por la Red Nacional de Medios Alternativos en varias radios del país. Acá en Bolsón se transmitió en vivo Radio La Negra y retransmitía Radio Alas, FM Alas, la radio compañera. Hubo varias notas que se hicieron, que después vamos a escuchar los audios. Bastante gente, se cortó la calle, hubo bastante gente, participó el grupo Huechequeche, del cual vamos a estar escuchando la música del programa de hoy, va a ser toda de Huechequeche. Sí, también como que elegimos que la banda, digamos, del programa de hoy sea esta música, porque bueno, nos interesó mucho el tema de trabajar de las cuestiones sociales a través de otros lenguajes como lo es la música. Así que bueno, van a poder escuchar todo el programa con Huechequeche. Y en un ratito nomás el móvil de Javier, que está en la plaza, en el mástil de la plaza, con la gente por los festejos de este carnaval, que es el día de hoy y mañana. Así que nos vamos a tener el contacto con él. Y bueno, ahora no sé si algo más o vamos al primer tema de Huechequeche. No sé si dijeron que se cumplieron 13 meses de del asesinato de Guillermo Coco Garrido aquí en la comisaría número 12 del Bolsón. Así que vamos a estar recordando, se realizó una marcha como todos los meses. Bueno, vamos a recordar un poquito el caso de Guillermo Garrido. ¿Algo más, chicos, tenemos para hoy? No, creo que esos son los temas para hoy. Después vamos a ir como desgranándolos a medida que los vayamos trabajando. Así que podemos escuchar el primer tema de Huechequeche ahora, si nos ponen al aire la operadora. Mientras podemos ir diciendo que los teléfonos de la radio son el 455-710 o 15-68-70. Ah, no, perdón, ese no, porque nos van a estar llamando desde la plaza. Ahora, por ahí fijo nada más. Claro. No, bueno, digamos otro celular. Bueno, lo tengamos acá adentro porque después ahora está se la puerta. Después se lo decimos a eso. Bueno. Igual se pueden comunicar por mail a radiolanegra@gmail.com. También. Ahora sí, la música. Tierra, oro, planeos, caminero, bienes que ponen su dedo en su suelo. pensar la mina que tendrá en su cabeza, quién es su empresario sospechoso, millonario. Su dinero no nos interesa, el mapuche es naturaleza, es naturaleza. Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. ¡Viva la revolución! Estos son los cojones de aguantar hasta que pueda sostenerlo. No tiene dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz del empresario, más calles en mis manos. Bueno, ahora sí. Estamos en comunicación con nuestro compañero Javier, que está de movilero ahí en el carnaval, en la fiesta de carnaval que se está realizando hoy en el acá en el Bolsón, desde Plaza Pagano. ¿Nos escuchás, Javier? No sé, perdón, se cortó. Bueno, se cortó el teléfono, lo volvemos a llamar a Javier y seguimos a ver si nos podemos comunicar con él. Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Bueno, ahora sí, Javier, disculpa, se nos había cortado el teléfono. Contanos un poco qué se está viviendo allá por la plaza. Javier, ¿nos escuchás? Te proponemos que, bueno, ahora dentro de un ratito te volvemos a llamar para que nos sigas contando todo lo que va pasando en el carnaval. Buenísimo, Javier, en un ratito nos volvemos a comunicar con vos y bueno, gracias por la comunicación. Bueno, estábamos entonces conversando con Javier desde el carnaval de Bolsón y volvemos acá al piso, al programa de CITER. Y bueno, en el marco de este programa, una de las cosas de las que íbamos a hablar es ¿con qué seguíamos ahora? Con una entrevista que vamos a tener en un ratito. Les vamos adelantando que, bueno, quien nos visita hoy en el programa para la entrevista es el compañero Aurelio Vázquez, que bueno, se acercó acá a la localidad y bueno, la oportunidad para poder acercar un poco más un panorama de CITER a los compañeros que nos están escuchando acá en Bolsón y en el resto de la provincia. Así que bueno, vamos un poquito a la música y en un ratito estamos con Aurelio y con la entrevista. Dale. Que crean ya no tratan como historia. La localización hay un conflicto ya visible. En el año 2001 vemos el daño ineludible. 9 años son contando, pero el tiempo se pasa volando. Las consecuencias estamos notando. Tenemos que hacer rápido algo de más humo con la gente. El daño que se hace presente hizo mal para nuestra gente. Hay que tenerlo en nuestra mente. Trasvasos de aguas servidas a través de colatos y agentes químicos. Instalados con mi comunidad mapuche están amenazando la vida del Neco. Llenos de pillar y caluma con lugares sagrados que hoy están aplastados por las plantas y mundas tóxicas del buen canacito. Los hijos están creciendo en medio de la basura, entre toda la contaminación desaparece nuestra cultura. No hay agua limpia en las vertientes, el mal olor en el ambiente sobre la mapu que nos usurparon y se apropiaron ilegalmente. No, yo no quiero tomar agua contaminada. No, yo no quiero admitir un basura. No, quiero que mi gente limpia ambiente donde podamos vivir tranquilos. Mira, sin racismo ambiental. No, yo no quiero tomar agua contaminada. No, yo no quiero admitir un basura. No, quiero que mi gente limpia ambiente donde podamos vivir tranquilos. Mira, sin racismo ambiental. Nuestro palo y nuestro el tuve fue intervenido por la política pública y privada. Yo se hizo una mesa de diálogo para solucionar el problema, pero ninguna de nuestras demandas fue escuchada y no hay respuesta. Yo, vamos a dar we chance, vamos a dar we chance, vamos a dar we chance, vamos a dar we chance. Después llegó en un lápiz el mapu Pedro Alcalefa, mulepe, time we chance, time we vine, we ninka we time, mapu mon el mapu, yo pa mencho. Daño cultural, socioeconómico y ambiental. Eso lo que ha dado a demostrar. Nos presentamos, manifestamos, nos rebelamos, nos declaramos por nuestro pueblo, derechos humanos, luchamos, vivíamos, peleamos, nos transformamos. Dice la familia y el dinero se hace fuerte. Brillamos y debilita o está de fuerte, se hace presente. Cuando pasión nos sentirán, nos seguirán ellos tirando. Cuantas máquinas se harán y nos seguirán contaminando. No, yo no quiero tomar agua contaminada. No, yo no quiero meter un basura. No, ambiente donde podamos vivir tranquilos, mira, sin racismo ambiental. No, yo no quiero tomar agua contaminada. No, yo no quiero meter un basura. No, quiero que mi gente limpie ambiente donde podamos vivir tranquilos, mira, sin racismo ambiental. Sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase precede. Bueno, ahí estamos, estamos de vuelta a la... No, que está estornudando la compañera. Y te damos consejos para que no estornude. A ver, ¿cómo va a frenar eso? Estamos con Aurelio Vázquez. ¿Qué tal, Aurelio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están, compañeras y compañeros? Realmente muy, muy contento de poder estar en vivo en nuestro programa, compartiendo con ustedes el programa del CITER, porque yo recién escuchaba, en esto también somos diversos, que ustedes dicen CITER y nosotros allá en el Valle decimos CITER, porque en realidad acentuamos que eso fue algo que nos llevamos de aquí en la primera reunión para los compañeros que de Bolsón y de la zona que por ahí no saben. En la primera reunión que hicimos con un grupo de compañeros, algunos que están aquí presentes ahora, discutíamos la importancia de llamarnos sindicato. Estaba la posibilidad de ser sindicato independiente de trabajadores de educación o asociación de trabajadores de la educación. Y a propuesta de los compañeros de Bolsón y de Viedma, en ese caso, y los de, traíamos de Viedma, pero los compañeros y compañeras aquí de Bolsón lo reafirmaron, lo de sindicato, que queríamos dejar de ser una mutual, decían algunas compañeras, ¿no? Entonces nosotros acentuamos en el CITER, Sindicato Independiente de Trabajadores de Educación. Y escuchaba que ustedes acentúan en CITER. Está todo bien, somos todos los mismos. Claro. No hay una pelea y no hay una división por el nombre. Esta cuestión de, como en cada localidad y en cada regional, como llamamos los compañeros y las compañías del CITER o del CITER, tiene su propia identidad, ¿no? Que en todo caso son las diferencias que nos unen también. Está bueno. Contanos un poco cómo arranca CITER o CITER. Bueno, fundamentalmente el sindicato de los trabajadores de educación que te defiende, decimos nosotros, en el Bolsón, en Viedma, en Allen, en Fernández Oro, en Roca, en Chipoletti, en Valle Medio, que son las localidades donde hoy el CITER o el CITER tiene vida. Arranca dando una respuesta a lo que significó la decisión de la conducción de la UNTER Central de poner al gremio, en aquel momento la UNTER, al servicio de un gobierno patronal como es el gobierno de Río Negro. Fue una discusión muy fuerte que se dio, inclusive muy meditada en la decisión del gremio, un grupo de compañeros que fuimos, y compañeras, que fuimos los que primero tomamos esta decisión, porque hasta, aunque les parezca mentira, había cuestiones afectivas. Algunos compañeros tenemos 32, 33 años en este gremio, 20 y pico de años en este gremio. Quiero decir con esto que hay toda una vida, desde el punto de vista del trabajo sindical, en compañeras y compañeros de toda la provincia. Rafa, por ejemplo, conoce a la compañera Norma, de Viedma, una de las compañeras más viejas. Entonces esta decisión de definir qué sindicato queríamos, teníamos claro que ya no pertenecíamos más a la UNTER, que no nos sentíamos representados. Si ya veníamos con muchas dudas, después de lo de Chichinales, casi que ahí en ese momento un grupo importante de compañeros habíamos decidido irnos, después por una coyuntura particular, política, se definió quedarnos un poco más, pero bueno, esto ya era una decisión política, no era la traición a una lucha como tantas veces había sucedido, sino acá había una definición política muy grande de pasar al gremio a ser parte de la patronal. Eso definió con claridad de que no queríamos estar más en la UNTER, y a partir de ahí empezamos a conversar con compañeros y compañeras de distintas localidades, entre ellos compañeras y compañeros del Bolsón, y eso nos terminó de dar el panorama a los que habíamos empezado a ver esta posibilidad de que realmente era correcto, porque de la misma manera que en la reunión que hicimos aquí se veía esa necesidad, en otras partes de la provincia pasó lo mismo. Y realmente con un resultado totalmente positivo, con una aprobación de las compañeras y compañeros de base muy bueno, de la misma manera que ustedes aquí se dieron de manera frenética, podemos decir, a buscar afiliados, porque teníamos un tiempo, que era el 13 de diciembre en aquel momento, para presentar el papelerío que decíamos nosotros, esto es la ficha de afiliación, el estatuto, la comisión provisoria, al Ministerio de Trabajo, y que ustedes nos contaban lo bien que les iba, la cantidad de compañeros que se acercaban, lo mismo sucedió en el conjunto de la provincia. Cerca de 500 compañeros a ese momento adhirieron a la propuesta del CITER, unos cuantos ya con afiliación concreta, porque estaba perfectamente la ficha, no fue de vuelta, y esto que pasó el 13 de diciembre en la presentación en Viedma, después se fue multiplicando, y se fue multiplicando en los hechos, en la participación diaria. El CITER o el CITER dejó de ser una herramienta exclusivamente de los docentes, de los trabajadores de la educación, sino pasó a ser un actor que tenía que ver, como sucedió aquí también en Bolsón, con las primeras manifestaciones y participación de ustedes en las cuestiones de derechos humanos, en la cuestión de la defensa del agua, cerca del Bolsón, en la zona del Mallín, sucedió en Valle Medio, con las compañeras y compañeros de Valle Medio que fueron el motor de la denuncia de la desaparición de Daniel Garrido, un trabajador huichi que viene a trabajar acá en la temporada, desaparecido el compañero Solano. me confundí con Garrido, perdón. Que son otro de los problemas en los cuales ustedes también participaron. De la misma manera que se participó en la movida de los compañeros de Huatre, los peones rurales, o lo último que se hizo fue la participación con los compañeros de ATE en el corte del peaje en Chipoleti y Neuquén, y antes había participado con los estatales en Viedma el día que se votó la ley de disponibilidad y la derogación de la ley anticianuro, la minera. O sea que el CITER empezó a tomar cuerpo independientemente de si había clases o no había clases, o independientemente si había conflicto o no había conflicto docente. Empezó a tomar este cuerpo con lo que decíamos. Queríamos un sindicato que, como presentábamos en su momento, sea solidario y parte de la lucha de otros trabajadores y trabajadoras. Claro. Pues en todo este tiempo, eso fue lo que permitió que se acercaran también compañeras y compañeros docentes a partir de nuestra participación en otras actividades. Y después de diciembre, ¿no? En diciembre se presenta todo el papelerío, hay un primer encuentro, digamos, con el gobierno a partir de este hecho. Y después, ¿qué otras reuniones? Hace poco hubo una reunión, no directamente con Mango, sino con Fernando Fuentes y la secretaria. Así es, ahora. Esto fue el lunes pasado, el lunes 13, nos convocaron a una reunión en Viedma. Fuimos con la compañera Emilce van der Ligen, que es la compañera secretaria adjunta de Valle Medio, el compañero Roberto Pinilla de Chipoleti, de Fernando Roca, y la compañera Sato Hernández de nivel medio de Viedma. Ahí no estaba Mango, había viajado a la paritaria, esta vez a un año fue en representación de la patronal. El año pasado, en esta misma fecha, había ido como paritario por Cetera en representación de la Patagonia. Paritario patagónico, pero en este caso era Mango, por la Cetera. Bueno, es interesante porque el diario La Nación y el diario Perfil reflejan en el día de ayer, el día sábado, reflejan la crónica del viernes donde no se aceptó la propuesta de la patronal, y ponen que entre los miembros del gobierno estaba el ministro Scilioni, una ministra de no sé qué provincia, y el ministro de Río Negro, el ex sindicalista Marcelo Mango. Bueno, hasta la propia prensa patronal, en todo caso, refleja estas contradicciones. Volviendo a lo que me decías, en la reunión del lunes, le presentamos desde el CITA nuestro pliego de reivindicaciones, que había sido votado allá en el primer congreso del CITA en diciembre, actualizado en algunos puntos, y uno de los puntos fundamentales, más allá del salarial, que en este caso son los 5.500 pesos de sueldo inicial, planteamos la situación de las escuelas, que ustedes acá en la localidad lo viven de manera muy grave a partir de lo que sucede en los edificios de los CEP, que han tenido mucha dificultad en la primera semana que no se pudo trabajar. Eso se repite en toda la provincia. En el caso particular de la denuncia del Bolsón, de la escuela 128 de General Roca y de otras escuelas de la provincia, planteamos, que después también salió en otros medios, la situación de una escuela de Valle Medio que hoy es una tapera. Apareció en ADN, apareció en el diario Río Negro, en el diario Noticias de la Costa. Una tapera, una escuela con dineros públicos, que empezó a funcionar en un establecimiento agrícola a fines de la década del 90, que se construyó esa escuela en función de las necesidades de la patronal en aquel momento, para que los hijos de los peones rurales tuvieran acceso. La patronal se fue, los peones obviamente quedaron en el lugar, y hoy esos chicos tienen que viajar más de 60 kilómetros a Duval. Y otros tienen que viajar 35 kilómetros hasta el pueblo más cercano, que es Belisle, porque no tienen, a pesar de que tienen el edificio, hoy convertido en tapera, no tienen la posibilidad de tener una escuela. Insisto, esto con los niños. Por eso fue una denuncia muy grande, porque tiene que ver, más allá del salario, con la situación que hoy vivimos en toda la provincia. El propio gobierno tuvo que salir a decir el viernes, nosotros habíamos hecho un relevamiento de escuelas, de 222 escuelas que no estaban en condiciones. En el informe del lunes, con Adarraga y con Fuentes, nos dicen 296, y el viernes tiene que salir el propio ministro Mango a decir que son 311 las escuelas que no están en condiciones de iniciar las clases al viernes pasado. Obviamente alguna de estas estará funcionando. Pero esta es la situación, el panorama. A eso agreguémosle los más de 2.300 chicos y chicas de nivel inicial de las salas de 4 años que no tienen, a pesar de que hay una ley provincial, es una de las pocas provincias que tiene ley provincial donde las salitas de 4 años son obligatorias. Al día de hoy hay más de 2.300 chicos y chicas que no tienen banco, lo que es una barbaridad. Y junto con eso también planteamos el otro problema de la no municipalización de los servicios escolares. Esto fue algo histórico, que lo hemos planteado siempre, porque en realidad la terciarización, que de hecho se transforma de los servicios escolares en la municipalidad, son lo que decimos nosotros los negocios de amigos. Claro. Se fueron los amigos radicales y ahora vienen los amigos del Frente para la Victoria, del PJ, del Frente Grande, como ustedes quieran. Pero son los que cambiaron el blanco y rojo por el color azul en acción, pero son los que terminan haciendo los negocios. Una cosa es que el Consejo sea el que determine, por ejemplo, la compra de pan para todas las escuelas, y otra cosa es que cada intendencia resuelva con sus amigos panaderos, digo por un ejemplo grotesco, pero para que se entienda, cuánto me van a cobrar el pan, o que la escuela, o que el Consejo resuelva un paquete de arreglos en las escuelas, o que cada intendente con su contratista amiga resuelva cuánto me va a cobrar el arreglo de una escuela. Bueno, se despilfarra totalmente el dinero público. Y por otro lado lleva a la corrupción, como tantas veces lo hemos denunciado. Lo que es más grave, que esta vez quienes representan esa propuesta, hasta hace poco eran compañeros del sindicato. Esta propuesta del ministro Mango, todavía miembro de la agrupación celeste de la UNTER, porque no renunció, y de la CETERA, de que en Bolsón los chicos funcionen en aulas tráiler, es la que denunciábamos hasta el 10 de diciembre pasado que sucedía en Allen, donde yo trabajo, donde los chicos del agrotécnico tuvieron que soportar durante un mes estar en escuelas de ese tipo, en aulas de ese tipo, y todo el mundo las rechazaba. Ahora las dan como salida. Digo, pongo este ejemplo para que vean cuando decimos se pasaron del otro lado del mostrador, literalmente es así. Yo creo que cuando acá la propuesta, los que escucharon la propuesta del ministro Mango de que los chicos vayan a tener aulas contra él, me imagino que algunos se deben de haber caído o deben de haber saltado de la silla, porque era imposible aceptar una cosa así. Lo peor es que todavía los dirigentes de UNTER que dicen que no están de acuerdo se sigan quedando en el gremio, claro, y sigan haciéndole de hecho de cómplices de esta política que lleva adelante la dirección central de la UNTER, ¿no? Nosotros llamamos a esos compañeros con los cuales hemos compartido muchas luchas, a los cuales los respetamos, a que definitivamente den el salto y dejen de estar hoy en un gremio patronal en lo que se ha transformado la UNTER y vengan a un gremio que pretende realmente defender a los trabajadores y que ha demostrado en el poquito tiempo que lleva que es la única salida que tienen los trabajadores de la educación hoy, ¿no? Bueno, vamos a hacer como un paréntesis en la charla, porque acá nos está diciendo el compañero Javier que está en la Plaza Magano, que ya está por finalizar toda la movida, así que lo vamos a llamar, hacemos un paréntesis con Aurelio y seguimos. Ahora vamos a un poquito de cortina mientras logramos acomodamos el teléfono. Somos obreros, la clase preferente. Por esto, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. ¡Viva la revolución! Estos son los cojones de la batalla. Mi cuerpo es el negro. Mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. No tengo un puto duro, pero sigo cotizando más costado de bienestar. ¡Vamos! somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Bueno, ahora sí estamos en comunicación con Javier desde la Plaza Pagano del Bolsón. Hola, Javier, ¿nos escuchás? Decía la gente ahí en la calle, el tema de volver a apropiarse de los espacios públicos y también de verlos como un espacio de lucha y también de alegría. Totalmente de acuerdo con el compañero que estaba ya explicando esto, digamos que... Y que todos salgan al carnaval, o sea, que el carnaval no es solamente la murga es una forma de expresarse, y también una agrupación folclórica pueda salir también al carnaval, los vecinos que se disfrazan y bueno, o sea, el carnaval es eso, en realidad es una fiesta pagana que está en todas las culturas, y no sé si en todas, pero en muchas, y bueno, tiene que ver con eso, ¿no? Con lo que se, en realidad todo el año tendría que ser carnaval, porque el carnaval, en la semana de carnaval se hace lo que supuestamente no está permitido hacer del resto del año, ¿no? Porque ese es el significado más religioso de la fiesta, ¿no? Por eso es lo que está fuera de la religión. Esa semana se puede hacer cualquier cosa y después el resto del año tenemos que... Por eso es importante reivindicar estos espacios, porque después, por lo menos en nuestro país, después de tantos años que estuvo prohibido, o sea, una ley no hace que una cosa sea o no sea, lo que lo hacen son las personas. Sí. A veces hay cosas que son legítimas e ilegales, y hay cosas que son legales e ilegítimas. Entonces, bueno, reivindicando eso, nosotros quisimos salir al aire con este tema, porque creemos que desde ahí, que desde la alegría, eso nos da fuerza para luchar y para cambiar las cosas. Bueno, muy bien. Vamos a una cortinita y después volvemos charlando un rato más con Aurelio. O música. Pon un tema de Huechequeche entonces y ahora arrancamos de vuelta. esta canción. Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo el programa de Citer en Radio La Negra, en la 90.1. Si quieren llamar, pueden hacerlo al 4455-710. Pueden mandar un mail a radiolanegra@gmail.com. Estamos y volvemos, cerramos el paréntesis del carnaval. Quería recordar, como dijimos el programa pasado, que este programa se llama el programa de Citer, o de Citer, ahora ya me quedó los dos nombres, y no intenta hacer una voz, solo una voz del Citer, sino el grupo de personas que hacemos este programa, somos parte del Sindicato Independiente de Trabajadores de Educación de Río Negro, e intentamos dar nuestra opinión sobre diversos temas, traer aquí al programa diferentes cuestiones. No somos lo que aclaramos el otro día, esto para todos los compañeros que nos escuchan, que nosotros no somos la voz única del sindicato. No es el órgano de difusión de Citer. Claro, el programa de Citer, el Bolsón, es esto, ¿no? Una construcción más de las que se viene haciendo desde aquí. Así que bueno, ahora sí, continuamos con el compañero Aurelio. Y nos habíamos quedado charlando un ratito afuera del micrófono mientras escuchábamos a Javier. El tema de las negociaciones paritarias a nivel nacional y cómo se ve desde Citer las negociaciones como se están dando a nivel nacional. Sí, a ver, yo antes me quedé con lo que estaban planteando Javier desde la plaza y lo que planteaban acá, lo de la alegría, y quiero rescatarlo eso, porque muchas veces se asocia sinónimo de militancia o sinónimo de lucha a la no alegría, y es al revés, la lucha que llevamos adelante está íntimamente a la alegría, a la convicción, a la esperanza de un mundo mejor, pero no como el global. La militancia que llevamos todos los días en las escuelas, en los colegios, lo hacemos con mucha alegría, el venir acá, el salir a las escuelas a conversar con los compañeros, el estar en la calle junto a otras trabajadoras y trabajadores, lo hacemos con profunda alegría, esa alegría que nos da las ganas de cambiar la realidad que estamos viviendo. Entonces, de la misma manera que decía la compañera la importancia de rescatar el carnaval como algo que se nos apropió y que hay mucha aculturización con esto que parece que el carnaval solamente es el carnaval de Río o el carnaval de Gualeguaychú o el carnaval de algún lugar de la Argentina donde te presentan minas en bolas, si me permitís la expresión, sí, sí. Y parece que eso fuera el carnaval, cuando en realidad el carnaval, como decían ustedes, es una expresión profundamente popular, antirreligiosa, pagana, en todo caso una expresión de arte de distintas culturas también en nuestro país y en el mundo, ¿no? Pero yo quiero rescatar lo de la alegría, digo, porque también la militancia y la actividad sindical se hace con alegría, y eso es lo que transmite hoy el Citer o el Citer, es lo que transmiten los compañeros en cada lugar de la provincia. Vos charlás con los compañeros y salen, tienen una convicción y una alegría que obviamente no se ve del otro lado. En todo caso, del gremio oficial lo único que se ve, las notas que aparecen en los medios acusándose de traidores, acusándose de chupamella del gobierno, etcétera, etcétera. Esa mezquindad de estar acusándose con el dedo, cuando en realidad lo importante es tener en claro que hay un enemigo, que es el gobierno, y que es el gobierno patronal, y en ese sentido, vuelvo a insistir con lo de la alegría, y eso se ve en cada una de las compañeras y compañeros del sindicato, que sale a defender estas propuestas que tenemos, ¿no? Que yo tienen... creo que también el poder encontrarse con el otro, con el compañero docente, esto, ¿no? De poder encontrar, hablar, compartir cosas que más allá de las militancias, hacía mucho que no nos juntábamos compañeros docentes a hablar de nuestras cuestiones de laburo, de lo que nos viene pasando, y eso me parece que para nosotros cada encuentro es alegre, o sea, por lo menos acá en el Bolsón. Es así, eso se da en toda la provincia. Por eso, aunque no tenga, aunque en apariencia no tenga que ver con lo que me preguntabas, pero lo quería rescatar porque eso transmite, como dice la compañera, el poder estar con otros tomando un mate, charlando lo que pasa en tal escuela, en tal jardín, la respuesta que tenemos que dar con tal o cual problema, se vive de una manera apasionada. Porque en realidad es así, lo tomamos como una cuestión de pasión esto. En la reunión que teníamos decíamos, ante la duda de si nos largábamos con el sindicato o no, comentábamos, tomando una frase de las madres antes de que pasaran al oficialismo, o de las madres en general, porque hay muchas madres como la madre de Neuquén que la seguimos reivindicando, que decían que la única lucha que se pierde es la que se abandona. Bueno, es así, nosotros decidimos, con compañeras y compañeros de toda la provincia, no abandonar la lucha de la defensa de los docentes, de los maestros, de la educación pública. Por eso esta alegría y por eso esta pasión que ponemos y este esfuerzo que hacen ustedes acá, que por supuesto que lo vamos a transmitir a las distintas localidades que vayamos, este programa que tenemos de poder, que no es del Bolsol, compañeros, que es de todos los compañeros de la provincia, más allá que lo produzcan ustedes y demás, pero les puedo asegurar que vía internet se conoce el trabajo que están haciendo acá y nosotros lo tomamos como propio, de la misma manera del blog, que fundamentalmente lo hacen los compañeros de aquí del Bolsón y con mucho esfuerzo, pero es el blog del CITER o del CITER. Digo, cada una de las cosas que hacemos en cada localidad inmediatamente pasa a ser de todos nosotros. Eso tengan la plena seguridad de que es así. Disculpame que me fui de la pregunta, pero me parecía importante, ¿no? Pero volviendo a la pregunta, el tema de las paritarias nacionales, las propuestas del Ministerio de Educación de la Nación. Bueno, ahí hay un problema bastante grave que la tienen estos gremios que son totalmente oficialistas, de la CETERA para abajo, que tienen que ver que están negociando con un gobierno que es su gobierno. Digo, en el sentido de, no están gobernando con el gobierno de la Rúa o con el gobierno de Macri. Vos fijate lo cómico que es, ¿no? Aquí, en la provincia, el Ministerio de Educación convoca solamente a la UNTER, a la paritaria, y no convoca al CITER. Habemos dos sindicatos nada más, UNTER y CITER. Solamente convoca a la UNTER. En Capital Federal, dirigida por Macri, la derecha, convocan a los 17 sindicatos que actúan en Capital. La inmensa mayoría no tienen ni personería ni inscripción gremial, pero actúan, son parte de la realidad. Entonces acá se pusieron a la derecha de Macri directamente. Ni que hablar del cupo de Scioli, el otro gran enemigo del kirchnerismo, que no tiene ningún problema en convocar a los 7 gremios que actúan en Provincia de Buenos Aires, y acá en Río Negro al CITER lo dejan de lado. Seguramente esto tiene que ver, y volviendo a la pregunta, no para escaparme, tiene que ver con las propuestas. Hoy a nivel nacional el gobierno ofrece 2.760 pesos, y en realidad lo que está pidiendo la CETERA son 3.000. Digo, entre 2.760 y 3.000 es la miseria y la mini miseria, pero es más o menos lo mismo. Incluido en eso el incentivo docente, porque no estamos diciendo 3.000 y el incentivo docente. Bueno, es muy difícil que vayan a sacar un plan de lucha, lo sumo amagarán con algún no inicio, como hacen siempre, pero partiendo de que lo que piden es miserable. Mientras que se callaron la boca, y acá en la provincia de Río Negro es más grave todavía, en el aumento de diputados y senadores, cuyo argumento fue que las camisas, los trajes y las corbatas estaban muy caras, y entonces necesitaban aumento. Esto es lo que estoy diciendo, no lo digo yo, lo dijo Domínguez, el presidente de la Cámara de Diputados. Salió en todos los medios. Eso es muy gracioso porque desde Radio Nacional están recomendando a los niños que no compren mochilas nuevas, que usen las de otros años, porque así es el presupuesto familiar. Mientras que Mango no usa las corbatas. Claro, si el presupuesto familiar alcanza. Ahora Mango, hoy el ministro de Educación de Latinoamérica mejor pago, el ministro de Educación de Latinoamérica mejor pago, tiene un sueldo de bolsillo de 35 mil pesos, 12 veces el salario de un docente. O sea que el ministro Mango, ex secretario general de la UNTER, hasta el 10 de diciembre, cobra en un mes lo que un docente cobra en un año. El sueldo inicial de un docente en la provincia de Río Negro hoy es de 2.964 pesos. El ministro cobra de 35.000, más gasto de representación, más alquiler, que en total son 42 mil pesos. Entonces esta discusión de la paritaria no es un hecho menor, por eso no nos invitan. Cuando nosotros planteamos que el sueldo mínimo de los docentes y de los trabajadores estatales debe ser de 5.500 pesos, lo estamos planteando en relación a la canasta familiar, en relación al supermercado, como diríamos Llano, que más allá de las diferencias que podamos tener, en este punto es el que mejor grafica la situación que viven los trabajadores. Entonces, mientras que el gobierno nos dice que tenemos que conformarnos con el 18% de aumento, ellos no dudaron a nivel nacional de aumentarse más del 100%, diputados y senadores, y en la provincia de Río Negro se aumentaron el 320%. El sueldo era de 11.200 pesos, el de los ministros, y hoy es de 35.000. Y el sueldo del gobernador es de 42.000 pesos. Y pretenden que los trabajadores estatales, es un conjunto, y los docentes, nos conformemos. La cifra que se está rumoreando es de 3.200 pesos. Incluido el incentivo. Bueno, por supuesto que nos oponemos, seguramente por no querer escuchar estos planteos no nos han invitado, como nos oponemos al pago del subsidio a la escuela privada, otro flagelo para la educación pública. Millones de pesos en el año se van en concepto de subsidio a la educación privada, que es un negocio redondo fundamentalmente en manos de la Iglesia Católica, más allá de los empresarios que manejan las escuelas privadas también, ¿no? Pues es uno de los tantos temas que en paritaria seguramente hubiéramos planteado. A la fecha y en este horario se levantó la paritaria de Capital Federal, no hubo acuerdo, donde están pidiendo 3.100 pesos. El mismo secretario general de la UTE Capital, que denuncia al ministro de Educación de Capital porque gana 25.000 pesos, el del secretario general de UTE Capital es compañero de Mango, en la agrupación celeste a nivel nacional. Sin embargo, aquí se callaron la boca y ni abrieron la boca cuando el ministro de Educación en la provincia gana 35 mil pesos. Por eso insistimos con esto de que es necesario de que los compañeros vean estas diferencias de propuesta, se acerquen al sitio, en el Bolsón, en Roca, en Valle Medio, en Bariloche, en la provincia, donde van a tener, como decimos, cuando nos preguntan, ¿y ustedes qué nos ofrecen? Un puesto de lucha, compañera, compañero. No te ofrecemos ni el crédito, no te ofrecemos ni el departamentito en Las Grutas, ni te ofrecemos el departamentito en Bariloche. Lo que te ofrecemos es un puesto de lucha para tener un salario digno y vos puedas elegir a dónde irte de vacaciones y no estés esperando a ver si salís sorteado o no en los 12 departamentitos de Las Grutas, o tengas que ir todos los meses a ver si el que está a cargo del gremio tiene la bondad de darte un crédito porque no te alcanza el dinero. No queremos una mutual, por eso nos fuimos de la UNTER, por eso queremos un sindicato. Muy bien. Y bueno, eso, porque esto que vos decís de los sueldos, de lo que cobra Mango, de lo que cobra el gobernador, es indignante. Bueno, si nos indigna eso, que es como dice acá el afichito este que trajiste, que dice pornografía salarial, ¿no? Creo que sí, que es eso, ¿no? Una pornografía salarial. Bueno, ante esa indignación, el camino me parece es luchar, no porque gane menos el gobernador y el ministro, porque ganemos más nosotros, porque en realidad yo no quiero que nadie gane menos. También creo que, no sé, o sea, no entiendo cuál es la justificación que hacen ellos de por qué se aumentan tanto el sueldo, o sea, para qué necesitan tanto dinero, ¿no? Realmente no lo entiendo, porque seguramente que deben tener toda una argumentación, ¿no? Para aumentarse los sueldos y ganar lo que ganan. La justificación fue que blanqueaban los sobresueldos del gobierno anterior. Ahora, en negro o en blanco siguen siendo una exorbitancia. Sí, además de una exorbitancia, para mí es como una obscenidad, porque siempre desde las escuelas y también desde el sindicato se estuvo hablando por años de la distribución de la riqueza y de achicar la brecha entre la riqueza y la pobreza. Y cuando nos toca, o les toca, mejor dicho, a ellos el lugar de llevar eso a cabo, como que lo agrandan más, y en ese sentido me parece obsceno, porque si fuera cualquier otro sindicato y cualquier otra gente, quizás hasta se entendería, pero desde el lugar docente, o sea, desde ser maestro, que estamos en las escuelas para enseñar básicamente una sola cosa, ser sujeto, aprender a ser sujetos de derecho. Tenemos que empezar nosotros por sentirnos sujetos de derecho y no ser unos obsecuentes que nos vendemos o que ante cualquier cosita agachamos la cabeza, porque si no, ¿qué queda para los humildes, para los que no tienen la posibilidad de elegir o que están más excluidos del sistema que nosotros? O sea, en ese sentido nosotros tenemos una responsabilidad importantísima y la tenemos que ver. Ellos empezaron a distribuir la riqueza entre ellos, ¿eh? Lo lamentable, como decís vos, que el otro, el sindicato oficial, ni abrió la boca, termina aceptando esta distribución de la riqueza por arriba. Bueno, pero eso tiene que ver con la contradicción de adherir a un gobierno cuyos principales dirigentes son millonarios. En palabras del propio Feynman, el filósofo, que no es santo de mi devoción, pero de todos modos es interesante, cuando dice la contradicción que tiene de apoyar un gobierno de millonarios que hablan en nombre de los pobres. Bueno, esta es la contradicción. Estos comesapos, como decimos nosotros, que se tragan absolutamente todo en nombre del gobierno nacional y popular, terminan, o de ese eslogan de gobierno nacional y popular, terminan aceptando eso. Lo más grave en estos días, y por eso el CITER tiene la autoridad moral para poder hablar no solamente de educación, fue el haber puesto a cargo de minería de la provincia a un miembro de la dictadura, Tronelli, que terminó de renunciar por el escándalo que significaba el día viernes. Este gobierno nacional y popular, estos que se llenan la boca hablando de progresismo, no tuvieron ningún problema en poner a la Secretaría de Minería de la provincia alguien que estuvo 6 años con la dictadura, 6 años con la dictadura, a cargo de la misma secretaría. Bueno, creo que eso es totalmente vergonzoso, ¿no? Porque ni siquiera tuvieron la prolijidad de ir al currículum de este hombre. Directamente, vía la necesidad que tienen de llevar la minería adelante, esta minería a cielo abierto, esta minería del cianuro que atenta contra la vida, pusieron a alguien con un pasado realmente lamentable, ¿no? Me dabas el pie porque una de las cuestiones que veíamos y charlábamos la otra vez con los compañeros era que, bueno, históricamente UNTER había tenido una posición en contra de la minería, sobre todo cuando fue las elecciones, esta suerte de consulta popular en Esquel, que ganó el 80% por el no a la minería, tenía una posición tomada al respecto y hoy forma parte del gobierno que la está impulsando, ¿no? Era una de las cuestiones que nos parecía era pedir que... No solo la minería, sino la soja... Sí, sí, sí. Digo, la minería porque es el tema que se está hablando hoy, ¿no? Pues la soja ya viene, da su montón y qué sé yo, y esto es como que... Mira, con respecto a la minería, es histórico desde el año 2001. ¿Por qué te digo esto? Estábamos nosotros en ese momento en la conducción del gremio, 2001-2002, cuando fue la primer movida grande en contra de la minería a cielo abierto en Jacobacci. Vos te recordarás, están los afiches, donde fue la primer medida y lo tomó la conducción de aquel momento, muchos de los compañeros que hoy estamos en el CITER, enfrentando, a pedido de los compañeros de Jacobacci, enfrentando la posición de la minería, estaba Verani todavía. Esto fue totalmente dado vuelta, como vos decís. Hoy, no solo que no abren la boca, sino que la abren para justificar las últimas declaraciones de Giannini en nombre de la CTA, diciendo que no hay que demonizar a la minería, realmente son lamentables. Porque no lo está diciendo un miembro del gobierno, no lo está diciendo el representante de la Barrid, no lo está diciendo el gobernador de San Juan Gioja, no lo está diciendo el gobernador de La Rioja o Catamarca, la está diciendo el representante de la CTA, cuando hasta el 10 de diciembre del 2011, se oponían a todo eso. Hoy nos quieren hacer creer que si hay un estudio sustentable, que si hay un estudio que permita ver que se puede desarrollar, esto es posible. Bueno, nos parece lamentable. Este es el cambio de lugar demostrador que decimos nosotros. Este es el paso de ser dirigente sindical a ser patrón. Y lo decimos con todas las palabras. Esta gente ha dejado de pertenecer al sector trabajador para pasarse con todas las valijas al sector de la patronal. Declaraciones como estas realmente quedan claro de lo que estamos hablando, ¿no? Hablar de demonizar a la minería con lo que significa hoy la minería con cianuro a cielo abierto, pero no solamente por el atentado a la vida, por la depredación que se hace de los recursos naturales y los millones de mangos, a ver, para hablar con propiedad, los millones de dólares que estas empresas se llevan al exterior y que no dejan absolutamente nada acá. Bueno, esto es lo que terminan defendiendo estos sectores que en nombre del gobierno nacional y popular terminan siendo parte de un gobierno patronal como es el de Río Negro y el de otros lugares, ¿no? Sí, de todos modos, respecto a esto de todo el dinero que se llevan, también es uno de los planteos que está haciendo el gobierno provincial, tratando de engañarnos diciendo que si se abre una empresa estatal minera, esos millones de pesos van a quedar acá en Río Negro, con lo cual a mí no me interesa en lo más mínimo que queden los millones o no queden los millones, o sea, lo que nos interesa es que no contaminen, y no hay una forma de que saquen todos estos minerales, el oro, el potasio, el litio, todas estas cosas, de una forma que sea limpia, como dicen ellos. Entonces, por eso es que nosotros estamos por ahí planteando desde acá, desde Bolsón, que no es no, o sea, ni por todos los millones de pesos, ni por 3% de regalía, ni por 100% de regalía, o sea, es no. Y más allá de eso, de verdad, si de verdad quisieran tener una política minera, reestatizarían y pasar en Sierra Grande, que se la regaló el gobierno anterior, a los chinos, a la patronal china. Digo, si de verdad esta empresa estatal que dicen que van a formar, que a lo sumo será el 3% de la extracción minera, que está dibujada porque no existe, pero si de verdad tuvieran una política minera seria, intentarían volver a tomar en manos del Estado una empresa como fue Ipasan, que le dio vida a Sierra Grande, y hoy en manos de la patronal china, apenas si tiene, si da algún puesto de trabajo, con un régimen laboral totalmente de explotación, como lo sufren los trabajadores mineros en Sierra Grande, ¿no? Así que totalmente válido lo de la compañera, ¿no? Sí, y una cosita que recordé recién cuando hablabas de Giannini, es que Giannini hasta hace poco tiempo, uno o dos años atrás, estaba dando cursos de capacitación docente en educación ambiental. Entonces, desarrollo sustentable. Sí, yo me pregunto si en este momento desde UNTER él va a seguir siendo el encargado de dar capacitación docente en ese sentido, y o sea, esto no hace falta ya que expliquen cuál es la postura. O sea, queda claro de qué lado están. Está clarísimo. Sí. Para ir cerrando por ahí, Aurelio, cómo de acá para adelante, digamos, cómo sigue la lucha de CITER, qué proyectos hay. Bueno, de manera inmediata, el próximo sábado, en Valle Medio, así esperamos contar con la presencia de algunos de ustedes y de otros compañeros, se realiza el congreso del CITER provincial, donde ahí tendremos que definir, en función de la respuesta que pueda dar el gobierno, de la propuesta salarial y otros puntos, qué resolución vamos a tomar en el Congreso. Para esto, el día viernes están programadas, supongo que aquí será lo mismo, están programadas distintas asambleas en las localidades para consultar a los compañeros y compañeras qué visión tienen de lo que está pasando y qué medidas para el punto de situación provincial y acciones a seguir vamos a llevar. Nos parece que hay que dar una respuesta realmente seria, una respuesta fuerte, clara, de por qué insistimos con un salario que tenga que ver con la canasta familiar, de por qué rechazamos la municipalización de los servicios, de por qué pedimos que los compañeros tengan estabilidad laboral y no estos contratos a término, como sucede con muchas horas en nivel medio, como sucede con muchos cargos en nivel primario. Bueno, toda una serie de puntos que tendremos que resolverlo en conjunto, todos los compañeros y compañeras de la provincia. Va a ser el próximo sábado, está citado a las 2 de la tarde en la localidad de Luis Beltrán, en Valle Medio, y esperemos para las 7, 8 de la noche, porque nuestros congresos tienen una duración determinada. Tratamos de que sean congresos que tengan que ver con las necesidades de los trabajadores y no congresos donde se va a pasear, esos que duran 20 y pico de horas, donde se discute el sexo de los ángeles del todo y de la nada mientras el conjunto duerme. Para nosotros es al revés. Es un congreso que tiene una duración, está citado a las 2, entre las 2 y las 20. Tratamos de ser en ese sentido, de tener una conducta lo más proletaria, haciendo recordando la canción de los españoles o de los gallegos o de los catalanes o de los vascos, del grupo Escape, que habla del proletariado. Bueno, nosotros no somos proletarios desde el punto de vista del pico y pala, pero sí somos trabajadores de educación y como tal queremos tener conductas que se asemejen en su totalidad a lo que nos enseñó y a lo que muchos tomamos como maestro con el compañero Agustín Tosco, ¿no? Entonces, en ese sentido, los esperamos a todos los que puedan participar, primero en la asamblea aquí en la localidad, para resolver los puntos a llevar, y en el congreso del sábado en Valle Medio, resolver de conjunto con todas las compañeras y compañeros de la provincia cuál va a ser la propuesta del CITER o del CITER, en definitiva, la del Sindicato de los Trabajadores de la Educación de Río Negro, para definir para la semana que viene y para la próxima. Después tendremos tiempo, una vez que se salga de esta instancia de inicio o no inicio de clases, tendremos tiempo de charlar otras cuestiones. Tenemos para desarrollar todo un programa de capacitación y un programa de cultural que tiene que ver y que va más allá de lo apremiante, que tiene que ver con el salario, y donde nos parece, y en este sentido la radio es un ejemplo, este programa para nosotros es un ejemplo, porque entendemos que es un medio de comunicación que tiene que ver con las necesidades de los laburantes. Nuestra capacitación va a ser en ese sentido, no va a ser una capacitación en función de cuánto puntaje te va a dar el cursito, que ojalá lo dé, y ojalá el Consejo Provincial lo apruebe, pero queremos capacitación para darle formación a las compañeras y compañeros, capacitación para abrir la cabeza para que los compañeros puedan trasladar a la sala, al aula, a la sección, las mejores herramientas pedagógicas, las mejores herramientas políticas sindicales para enfrentar la realidad. Así que los esperamos el próximo sábado, y el viernes aprovecho la invitación a todos los compañeros de Bolsón y compañeras, después les informarán en qué escuela o en qué colegio será la asamblea, para que participen. Como decimos nosotros, participá, luchá, y juntos y juntas con el CITER vamos a poder ganar. Bueno, muchísimas gracias. Estábamos con Aurelio Vázquez, terminamos esta entrevista, nos quedan un par de cosas para ver todavía, hay una editorial, vamos a hablar de qué pasó en la jornada contra la ley antiterrorista, vamos a presentar una entrevista también a Huechequeche, todo esto en el tiempo que nos queda hasta las 9, que no es mucho. Así que bueno, muchas gracias, Aurelio. Gracias a ustedes. Libertad para nuestros hermanos presos políticos mapuche en huelga de hambre. Derogación de la ley antiterrorista. Son robo y usurpación a nuestra nación. instrumental, un cirque de estado encadenando nuestras autoridades de pies y manos con un paso indigno en el presente y el pasado. En Victoria nos llaman borracho, nos llaman salvajes, que hay que civilizar, tergiversando nuestra imagen. Si era misma mierda con todo su aparataje, hay que exterminar al indio, es un implícito mensaje. Enemigo interno, así nos llaman de delincuentes violentistas, así nos llaman en la tele y en el diario, así nos llaman, pero ellos no cuentan que el diario nos dispara y allá nada. Código hubiese sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, la escala de incrementación en el doble del mínimo y el máximo. Esto es parte de lo que expresa el artículo 41 de la reciente reforma de la ley antiterrorista aprobada en el país. Esta reforma, que modifica extractos del Código Penal, tiene mayores alcance que la promulgada en 2007 y amplía las penas aplicables. La misma responde a exigencias de Estados Unidos y del GAFI, Grupo de Acción Financiera Internacional, para las que sus inversiones financieras sean seguras para poder controlar a los movimientos sociales de todo el continente. Muchos organismos de derechos humanos se expresaron en contra y mostraron preocupación ante la sanción de esta ley. Pérez Esquivel, por ejemplo, la equipara con las leyes de impunidad, de punto final y obediencia debida durante el gobierno de Alfonsín, y propone generar medidas preventivas y no medidas represivas. El juez Zaffaroni afirma que no es necesaria esta ley en el país y que el GAFI es un organismo de segunda categoría, que amenazó con sanciones económicas si no se modificaba la ley antiterrorista y dejaría al gobierno fuera del G20. Terroristas, la definición no está clara en ningún lado, Como en la mayoría de las leyes, puede presentarse distintas interpretaciones según el juez que lo haga. Decían que no iba a criminalizarse la protesta social con esta reforma, pero vemos que sí se aplicó en la representación, en la represión a los y las manifestantes en contra de la mega minería a cielo abierto en las provincias de Catamarca, La Rioja y Tucumán. Reclamar al Estado o a otro organismo internacional, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario o la ONU, para que haga o no haga algo, puede ser tildado de terrorismo. Cualquier acción relacionada con el reclamo de derechos, con la lucha social y política puede ser un acto terrorista y duplicar las penas a aplicar. Esta ley pretende generar miedo, terror en la población, fragmentar organización y movimientos sociales, romper lazos entre militantes y luchadores sociales. El Estado, con su monopolio legítimo de la coerción, es decir, el único que está autorizado para reprimir a la sociedad con su fuerza de seguridad, posee ahora una herramienta más para perseguir y controlar a la movilización social. Siempre lo hizo y siempre lo hará, ya que el Estado es producto del carácter irreconciliable de las contradicciones entre las clases sociales. Siempre buscará romper las organizaciones y la protesta social, porque es el órgano de dominación y control de una clase por otra. Esta ley supone que todos los y las que luchamos por una transformación social, por la modificación de este sistema capitalista, por la igualdad y la justicia, porque no haya más explotadores y explotados, opresores y oprimidos, somos terroristas. Sabemos que no es así. Sabemos que vamos a seguir luchando, vamos a seguir reclamando y exigiendo por los derechos de todos y todas. Por eso decimos no a la ley antiterrorista, por la derogación de esta ley, arriba a los que luchan. Esto es la editorial que da pie también a poder charlar un rato sobre la jornada contra la ley antiterrorista que los días anteriores. Por ahí podríamos escuchar un audio de la jornada que se realizaba la semana pasada, el miércoles, ¿no? Uh-huh. ¿Fue? Sí, que fue convocada por varias organizaciones y entre ellos también por CITER y por Radio La Negra. Javier, felicitaciones, te vimos aquí en servido, comunicado con la gente de Catamarca, ¿no? Y bueno, contentos por lo menos de estar juntos acá en una marcha bastante grande y bueno, oponiéndonos a lo que nos tenemos que ocupar. Nos acompañamos cuando tuvimos que acompañarnos, oponemos o nos tenemos que oponer. Tal cual. Muchísimas gracias. ¿Eh? No, al contrario, gracias a vos. Bueno, seguimos, Rafa, vamos a ver si... ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás? Ah, bueno, contanos de dónde son. Somos de Monta, y por supuesto acompañando toda esta movida. ¿Para qué una ley antiterrorista en un país como este? Y, a ver, los que venimos de otras épocas decimos, es para seguir con lo mismo, esa es la gran duda. Bueno, muchas gracias. Entonces, desde el Bunker, el Bolsón, acá de los compañeros, bueno, ¿por qué estás en la marcha? Porque tengo un desacuerdo de un montón de cosas de las que estamos viviendo hoy. Demasiada hipocresía en todo, en todo. Bueno, muchas gracias. Nos vemos. Seguimos caminando por acá. A ver, ¿qué tal? Bueno, ¿de qué organización es la pancarta? Estamos con el grupo La Barca, un grupo de teatro con usuarios, familiares y amigos del Servicio de Salud Mental del Hospital del Bolsón. ¿Por qué La Barca se hace presente en una movilización contra una ley antiterrorista? Bueno, justo el miércoles es el día que nos juntamos a las 2 de la tarde y en la reunión de hoy, en un acto profundamente terrorista, nos pusimos a discutir acerca de nuestra libertad y nuestra necesidad de expresarnos y nuestro derecho y decidimos venir como grupo a defender nuestros derechos. Bueno, muchísimas gracias, Claudio. Seguimos recorriendo. A ver, por acá, compañera, ¿qué tal? Ay, María. Bueno, ¿por qué estamos en la marcha? Y bueno, justamente para acompañar todos estos reclamos que tienen que ver con la ley antiterrorista y con todas las leyes que hacen que... En realidad esta ley lo que hace es facilitar, digamos, que los empresarios, los medios de emprendimiento, las mineras, las ojeras, se instalen en nuestro territorio y hagan lo que quieren hacer y, bueno, de alguna forma criminalizar la protesta, criminalizar el decir no a algo, a oponerse a algo, digamos. Entonces, por eso acompañar este reclamo que es de todos y nos afecta a todos, a las personas que luchan, que son luchadores sociales desde siempre y no va a ser lo mismo de aquí en más, lamentablemente. Bueno, ¿pensás que vamos a poder dar vuelta a esta situación? Yo creo que sí, por supuesto que sí. Nosotros analizábamos hace un rato en la comunidad y decimos, bueno, nosotros no tenemos el poder económico que tiene el poder económico y el poder político que tiene esta gente, digamos, pero sí tenemos el poder de la naturaleza que la acompañan en todos los reclamos que nosotros estamos haciendo, que no son injustos, que al contrario, tienen que ver con el equilibrio que tenemos que tener acá en nuestro mapa. Así que no, por supuesto que esto no nos va a dejar, no nos va a desmovilizar, al contrario, creo que nos fortalecen en las ganas y en la forma de luchar de aquí en más. Y empezar a confiar en el poder de la gente que cada vez está tomando más conciencia también, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Elisa, de la comunidad de las Huaytecas. Le voy a una compañera, voy a correr un poquitito para ver si acá estoy. A ver, acá hay unos mochileros. ¿Qué tal? ¿Te puedo preguntar dónde son? Oh, de Chile. De Chile. ¿Por qué están marchando aquí? La ley terrorista. ¿Por la ley terrorista? ¿Cómo está la cosa en Chile con esta ley antiterrorista que también se aplicó así? Puta, no respeto la opinión de nadie, los políticos hacen lo que quieren. Y tienen que escuchar la voz del pueblo, nosotros somos los que lo elegimos ahí para que nos respeten. Y eso sería todo. Bueno, muchas gracias, Lucas. Hay gente turista de Chile que se expresa. Puedo seguir corriendo para ver. Es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Parte de los audios que pudo tomar Javier durante la jornada sobre la ley antiterrorista, y bueno, estuvimos ahí con la radio acompañando, fue una jornada muy nutrida de gente, digamos, una de las marchas más extensas de estos últimos tiempos. Uh-huh. Hubo gente de diferentes organizaciones, micrófono abierto, donde se leyeron diferentes documentos de organizaciones que se expedían respecto de la ley antiterrorista. Bueno, estuvo Huechequeche, sí, también. Es de quien estuvimos escuchando música a lo largo del programa, es una banda chilena, mapuches, no chilena, el pueblo nación mapuche, que bueno, tienen un trabajo muy interesante social y de denuncia a través de su trabajo. Sí, después vamos a escuchar una entrevista al grupo Huechequeche que le realizamos ese mismo día, el día de la marcha, y vamos a donde ellos nos cuentan bien acerca de su grupo, bueno, y la historia y su cultura. Sí, por ahí ellos estuvieron participando ese día y después también se presentaron en la Carpa Teatro, pero volviendo a lo de la jornada del miércoles, estuvieron varias organizaciones que bueno, fue eso lo positivo de que se pudieran reunir gente de toda la comarca, de distintos lugares de lucha, porque en realidad la ley es una amenaza para todos los militantes sociales. Estuvo gente de nosotros como CITER, también estuvo gente de la Asamblea de la Abuela Tierra, estuvieron gente de pueblo, los estudiantes de la FES, o sea, toda la gente que siempre está en la calle y bueno, y eso, tratando de luchar y de concientizar que cuando se empiece a aplicar esta ley, que no es el único lugar, digamos, donde se ha aplicado, los primeros que caen son los militantes, y bueno, también hemos estado trabajando con eso, bueno, por lo que estuvo pasando en el norte. Que sí, un poco lo decía también en la editorial, yo estuve buscando un poco acerca de qué es esto del GAFI, que supuestamente el organismo que recomienda, entre comillas, a Argentina promulgar esta ley es el GAFI, que es un organismo internacional, Grupo de Acción Financiera Internacional, que es un foro intergubernamental que reclama normas de persecución al lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Entre los proyectos del GAFI, que tienen muchas recomendaciones hacia todos los países, está el proyecto IRSA, que es un proyecto que tiene que ver con la construcción de carreteras, hidrovías, vías de ferrocarril, para justamente el modelo de extracción minera, sobre todas las cosas. Entonces está ley antiterrorista, proyecto IRSA, viene todo de un mismo lugar, ¿no? Y es algo que se está aplicando en toda Latinoamérica, lo cual, bueno, nos deja muchos signos de interrogación y nos hace pensar que realmente esta ley no es como dice, no es como se dice desde el Poder Ejecutivo, que no es para porque le agregaron un artículo a la ley después de que hubo mucha oposición a esta ley, que dice que no va a ser usada para perseguir a organizaciones sociales, y pero bueno, hay otro montón de artículos que son muy ambiguos, ¿no? Por más que esté este artículo que dice que no van a perseguir a las organizaciones sociales. Sí. Y aparte, ¿qué definen ellos que es sí o no una organización social? O depende mucho también de los jueces que estén en esos lugares, que sabemos que muchos favorecen a las grandes multinacionales, como ha pasado últimamente en el norte de la Argentina, ¿no? Sí, hablando, digamos, en criollo, el gobierno está trabajando para que las empresas multinacionales vengan tranquilas y que no se asusten de los lugareños que los podamos aterrorizar. Y los argentinos y la gente que habita este país, aunque no haya nacido en la Argentina, que salen a la calle a protestar, no son terroristas. O sea, son militantes, son gente que está protestando para poder sostener una forma de vida en su lugar, y para el gobierno, a través de esta ley, se convierten en una amenaza interna para los negocios que tienen con los países del llamado primer mundo. Entonces nosotros es como para tener una ley que legitime el que nosotros no valgamos nada y que nos pasen por arriba, como les han estado pasando a los compañeros en el norte, que más allá que dicen que no aplicaron la ley, buscan todas las formas como para ir, digamos, de a poco probando cómo la pueden aplicar, porque ahí va a ser el quiebre, digamos, a partir de que del primer detenido con esta ley va a ser el quiebre con este gobierno. Sí. Bueno, y por otro lado, en Chile, donde esta ley se viene aplicando hace varios años, los mayores perjudicados por esta ley son los mapuches, justamente, ¿no? Pero no cualquier mapuche, sino los mapuches que están luchando por la recuperación de los territorios y porque no se instalen multinacionales mineras o petroleras en los lugares donde ellos viven, ¿no? Bueno. Hablando de esa experiencia, estaban los compañeros de Huechiqueche también contando todo esto a través de una forma creativa, a través de la canción, música, ¿sí? Sí. Así que bueno, y la marcha, contamos ya un poco, fue para Bolsón una marcha bastante numerosa para la época del año, para las últimas marchas que se vienen haciendo, y bueno, la verdad que hay una real oposición en todo el país hacia esta ley antiterrorista, ¿no? En Buenos Aires también hubo una marcha grande, bueno, y en todo el país al mismo tiempo se realizaron manifestaciones. ¿Qué les parece si ahora vamos a un tema musical y después volvemos, o vamos a escuchar más audios de la marcha? ¿Qué les parece? Vamos a un tema musical, así que después nos podemos extender y ir cerrando. Dale. Bosques para Chile, aportando al desarrollo sustentable. Tenemos en esta región más de 1 millón de hectáreas, donde el 85% de la superficie de bosque es bosque nativo. Un manto verde que se extiende imponente por las más variadas regiones de Chile, Argentina y Brasil, cubriendo más de 1 millón de hectáreas. Arauco ha ido aumentando permanentemente la escala de sus operaciones. Estamos en una situación inmejorable. Se cumple así una nueva etapa en el necesario proceso de internacionalización de los negocios de Estado. Árbol corta, convirtiendo en celulosa, y como cosa, cuando se seca el agua y la diversidad destroza, seca raíces, son las cicatrices de campos que eran verdes y se volvieron grises. Tierra fértil por desierto estéril, mercado de la sustitución y la erosión. Es como sangre que se seca en la piel, así se muestra la madre tierra cuando es arrasada por él. Máquina, la buena imagen no queda nada en la comunidad, a marginal está la gente. de la cal hace presencia, en contra del empresariado del país, tiene que arrancar las forestales de maíz. Mate y Angelini son las células siniestras, el monopolio de la cal hace presencia, en contra del empresariado del país, tiene que arrancar las forestales de maíz. Empresario forestal, mira te lo digo de este modo, eres perro ambicioso y mereces este apodo. Por robar y talar todo nuestro bosque nativo, instalando plantaciones industriales de vino, localitos que producen exterminio natural de la flora y de la fauna, nuestra tierra ancestral. Atrayencos y esteros disminuyen su caudal, muchas familias mapuches sin agua elemental. Esto es el día a día de la zona rural, comunidades en sequía causa el daño ambiental, daño que también es cultural, social, espiritual, que rompe el equilibrio en forma radical. Como bosques plaguicidas que producen erosión, ya que tu invasión de ambición es contaminación. Con destreza arrancaremos tu mal de maleza, bosques pa' Chile, propaganda que nos lleva a la pobreza. Mate y Angelini son las células siniestras, el monopolio de la tala se presencia, en contra del empresariado del país, no hay que arrancar a las forestales de raíz. Mate y Angelini son las células siniestras, el monopolio de la tala se presencia, en contra del empresariado del país, no hay que arrancar a las forestales de raíz. Oh, y la mapu está sufriendo, el bosque explotado, el chayenco ha secado, traigan maya y cuarao con algunas partes devastadas. Hasta hoy la moto tierra en el lemos está instalada, la empresa ofrece mejorar la calidad de vida, dar trabajo, hacer caminos para progresar. ¿Qué le importa el impacto ambiental? Si estos ladrones no escatiman a la hora de coimear. Coimear, Telco siembra el futuro de sequía y de pobreza, y por lo mismo el terremoto hizo mierda a sus empresas. Su desarrollo sostenible es el bosque desforestado, nunca ha sido sustentable para la huella, se ha plantado la miel. No aceptes nunca que en tu tierra se plante el huachane, bueno, no solo el pino, el eucalipto, el que viene a dañar también es el nuclear. Lo que ellos quieren es ensuciar, lo que ellos quieren es ensuciar. Mate y Angelini son las células siniestras, el monopolio de la tala se presencia, en contra del empresariado del país, y hay que arrancar a las forestales de raíz. Mate y Angelini son las células siniestras, el monopolio de la tala se presencia, en contra del empresariado del país, y hay que arrancar a las forestales de raíz. Arrancando de raíz las forestales, sí, las nacionales de nuestro territorio mapuche, que está siendo invadido por el Winquetegua y sus empresas. Representando Huachiquechén y Tabuño. Esto es Arauco, un compromiso con el desarrollo. Somos obreros, la clase preferente. O sea que, como decía Ana recién, no vamos a presentar mucho el audio porque en la entrevista se presentan solo. Vamos a escuchar la entrevista a Huachiquechén. Estamos acá en la Plaza Pagano del Bolsón en esta jornada en contra de la ley antiterrorista y estamos con el grupo de hip hop mapuche Huachiquechén y Chaún. Ahí está. Ellos han venido acá también a apoyar la lucha o compartir la lucha, digamos. Y bueno, la primera pregunta es de dónde son los nombres y cómo surge el grupo por ahí. Vale, mari mari via ringom tani puche, injeta filutaro pa ya filupingen, uluma puku pa inta inchin, wechekeche inta un piñita in lofche, bikun uluma pu. Bueno, saludamos a todos, mi nombre es Filutaro Payafilú, pertenezco a Huachiquechén y Chaún, nosotros venimos de Ulumapu, del otro lado de la cordillera, estamos acá presentándonos en nuestra gira Guayón 2012, recorriendo distintos puntos del territorio mapuche acá en Puelmapu. Venimos también desde allá, desde Ulumapu, desde el otro lado de la cordillera, también visitando distintas comunidades y pudiendo compartir con nuestros hermanos los distintos lugares que visitamos. Fabián Cunado Pimienta, a ti, un gran saludo a todos. A la gente mapuche que escucha la radio comunitaria y bueno también como decía mi Peggy, es un agrado estar aquí en el Bolsón. Estuvimos ahí cantando en contra de la ley terrorista que allá en Chile ya se ha aplicado y ha encarcelado muchos peis que luchan por recuperar su territorio. Y bueno, principalmente lo que se ve acá que en Argentina quieren hacer exactamente lo mismo, aplicar una ley en la cual es regida a nivel de por los militares, que allá en Chile se aplicó por la dictadura de Augusto Pinochet. Y nada, pues apoyando a la gente en contra de esa ley. Mi nombre es Oscar Pinguel. Mi nombre es Oscar, yo soy de Puelmapu, de esta parte del territorio. Estoy acompañando a los chicos en la gira y tratando de que se pueda dar a conocer la propuesta de Huechiqueche, el mensaje y más que nada buscando compartir y reencontrarnos con la gente mapuche, ¿no? Como lo hacían nuestros abuelos. Así que en eso estamos con los Peñi Lamuel. Y bueno, muchas gracias a ustedes por interesarse con el grupo y también darle la posibilidad que ellos puedan explicar y ampliar un poco su propuesta. Mari Mari Compoche, Inciana Millaleo Peñén, yo soy del grupo Huachacache y Tabún. Y bueno, más que nada venimos a presentar nuestro trabajo, que más que un grupo musical, nosotros creemos que la música es un medio de comunicación. Y a través de la música, nosotros de allá traemos un mensaje y de acá cuando nos vamos llevamos otro mensaje. Por ejemplo, de que se está aplicando la ley antiterrorista, de que existen proyectos mineros que se están aprobando sin el apoyo de la ciudadanía, del pueblo, y que la gente se está manifestando acá. Y ese mensaje nosotros lo vamos a llevar para allá. Y a través de la música también nosotros traemos el mensaje de lo que pasa con la aplicación de la ley antiterrorista allá, de cuánta gente, mapuche principalmente, porque allá la ley antiterrorista se la han aplicado principalmente a la gente de origen mapuche. El tema mapuche se ha criminalizado y esta exigencia internacional para tratados comerciales, que es la aprobación de esta ley, ha servido al Estado para perseguir esta causa, que es molesta para la implementación de otras empresas transnacionales en territorio nativo. Entonces nosotros queremos comunicar eso y apoyar las movilizaciones, porque si la gente no se moviliza, en poco tiempo van a estar igual que como estamos allá en Chile. Ay, May Compuche, Inche Valentina Curín Piñén, y también participo con Huachiqueche Nitragún. Como han dicho mis compañeros, estamos acá para dar a conocer un poco qué es lo que hacemos nosotros, además de compartir con nuestros hermanos y apoyarlos en todas las iniciativas como la que se está haciendo hoy día para evitar que se produzcan abusos como los que se están aplicando allá en Mulumap. Mari-mari pupanyi pulamuen incheta kalhuyuken paya vilupingen muesekeche nyitaun piñitañi leuche. Saludamos a todos los auditores de la radio. Nosotros somos del grupo Mapuche Huachiqueche Nyitaun. Venimos de Mulumapu a presentar el último disco que lanzamos, nuestra sexta producción musical, que lleva por nombre El Istupe Mapu, Basta de Racismo Ambiental, en el cual se trabajan todas las problemáticas ambientales existentes en territorio mapuche. La otra pregunta que les hacía Laura, no sé quién quiere responder, es cómo se forma Huachiqueche, cómo surge la idea de este grupo. Bueno, un poco explicaron, ¿no? Ustedes tienen, lo que hacen no es solamente música, sino que llevan un mensaje a donde van. Y bueno, me imagino que el surgimiento debe tener que ver con eso también, ¿no? Sí, bueno, el grupo musical surge de la agrupación de jóvenes mapuche, Huachiqueche Nyitaun, allá en Santiago. Nosotros, bueno, somos de distintos lugares de nuestro territorio mapuche. Por circunstancias de la vida, nuestros abuelos, nuestros padres emigraron a Santiago en búsqueda de mejores condiciones de vida. Entonces nosotros allá nos encontramos, digamos, con el afán de siempre querer nosotros reconstruir, rescatar, difundir nuestra cultura. Entonces, bueno, de esa manera surgió la agrupación de jóvenes mapuche Huachiqueche Nyitaun. Y como una forma de poder llegar a nuestros hermanos que a veces estaban un poco más alejados de la cultura, dijimos, bueno, vamos a hacer música para poder llegar a nuestros peñas y la mente, a veces las grandes ciudades se pierden en otras cosas. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo llegamos a nuestros hermanos? Vamos a llegar a través de la música, quizás haciendo la misma música que ellos escuchan, pero entregando en la música un mensaje mapuche, siempre, o sea, sin perder ese objetivo. Siempre a través de la música nosotros entregar el mensaje mapuche, de modo que nuestros hermanos se vayan poco a poco acercando a la cultura, despertando en ellos su identidad mapuche, sintiendo esa alegría, ese orgullo, ese querer ser mapuche, que en muchos lugares, por tanta discriminación que ha habido, en muchos lugares nuestros hermanos, digamos, se han avergonzado de decir que son mapuche, y que no es necesariamente por responsabilidad de ellos, sino de la discriminación que han sufrido, o sus padres, o sus nuestros abuelos hoy mismo. Entonces, de esa forma, digamos, hemos ido logrando acercar a muchos hermanos, a los niños, a los jóvenes, a que comiencen a reconocerse como mapuche primero, y de ahí partir, digamos, en la búsqueda del conocimiento de nuestro abuelo, que es un conocimiento muy amplio. Entonces tratamos de abordar en todas nuestras canciones, tratamos de abordar la amplitud del mundo mapuche, hablar de nuestra cultura, hablar de nuestra historia, hablar de nuestras temáticas contingentes, la lucha política, la lucha territorial, nuestros pesos mapuche, y nuestra espiritualidad, nuestro mapudungun. O sea, hay una infinidad de temas sobre los cuales hablamos nuestras canciones, y eso, tratamos de llegar a nuestra gente a través de eso. No sé, yo no sé si da, pero bueno, me da ganas de decirle que bueno, que lo están logrando y que se lo agradecemos, porque lo que más me gustó de la canción que cantaron recién fue esto de no bajar la mirada, que bueno, nosotras somos, aparte de estar en la red, somos maestras, y a menudo vemos que los chicos que son de ascendencia mapuche y no conocen nada de su historia, o que la conocen mal, la historia winca, digamos, es como que se avergüenzan de cómo son y de su nombre y de su apellido, y bueno, y la postura corporal es esa, andar mirando el piso con la cabeza agacha, y bueno, y está bueno que surjan jóvenes como ustedes, que les den una imagen y un lugar para identificarse con alguien de forma positiva, y que se empiecen a sentir orgullosos de quienes son. Entonces, bueno, el aliento para que sigan, y que bueno, eso, y la gratitud. Gracias, Lamueni. Y bueno, y decirle a todos esos peñi, a todas esas Lamuenes que están en los distintos lugares, decirles que el ser mapuche es motivo de mucha alegría. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un origen, somos los primeros en esta tierra. Nuestros abuelos nos dejaron nuestros apellidos, que son muy valiosos, tienen un significado muy profundo. Tenemos nuestro conocimiento ancestral de la medicina, de nuestra espiritualidad. Podemos conectarnos con la fuerza de la naturaleza. Es el kimán, el conocimiento que nos dejaron, la sabiduría que nos dejaron nuestros abuelos. Entonces, para nosotros es motivo de orgullo en todo momento decir que somos mapuche siempre, nunca ocultarlo, porque nuestros abuelos lucharon para que nosotros siguiéramos y mantuviéramos nuestra raíz, no la perdiéramos, y nunca olvidarnos de nuestra raíz, porque sin ella no somos nada. Amule petañi waisandu peñi pulamen neuentu leen compu mapuche en ahí lleva y piña babán y huera raíz peñi. Tira la tira, metemos a los miedos, nos deja el Bueno, continuamos y bueno, con mucha alegría hoy podemos anunciar que la Radio Com 89.3, que su nombre es Potaena Pognana Bogó, Nabogó quiere decir la primavera, es para la comunidad de la primavera de la provincia de Formosa, está al aire, ¿no? Es esta radio de la comunidad toba de Formosa, está al aire, funcionando. Hoy fue su primera transmisión y acá desde Radio La Negra estuvimos retransmitiendo parte del primer día de transmisión de esta radio. Una voz más, sí, que se puede escuchar a partir de ahora, que ya no está invisibilizada. Y recordamos también que la radio del Algarrobo sigue siendo intervenida, todavía interferida, pero que otras voces se van abriendo en diferentes partes del país, y esta vez le tocó a la Nación Com, que sale al aire por el 89.3 en Formosa, en el lugar donde está emplazada la radio. Sí, como decíamos recién fuera de aire, en contrapartida a lo que estamos hablando de esta ley antiterrorista que viene a oprimir, a reprimir a los pueblos de lucha, esta surge el empoderamiento popular a través de este tipo de proyectos como las radios populares, en el Algarrobo, ahora en la comunidad Com, y cientos de radios que han surgido en el último tiempo de estas características, ¿no? Que son la forma de no silenciar las voces de la gente que lucha, ¿no? Porque no tenemos lugar en los grandes medios de comunicación y bueno, por eso, digamos, esto es un motivo de alegría que haya una radio más y que nada más y nada menos que de la comunidad toba, tan silenciada y ninguneada durante años y años, y empobrecida, sí, hambriada, y un montón de cuestiones, ¿no? Sí, en esto también, bueno, relacionándolo con el audio que escuchábamos, que los pueblos originarios, a pesar de todos estos siglos de ser devastados, oprimidos, asesinados, ahora también están volviendo a estar en pie, y a partir de distintas expresiones hacen ver y hacen sentir su existencia y su voz, y esto nos tiene que alegrar a todos porque son un ejemplo en este sentido. Somos sujetos de derecho y que no hay quien nos diga si podemos o no podemos, sino que el mundo lo hacemos todos porque lo habitamos todos, no es de algunos. Bueno, y ya estamos un poco cerrando con el programa y tenemos varias cuestiones para recordar. El jueves 23 de febrero, o sea, el jueves que viene, a las 18 horas, en el Instituto de Formación Docente del Bolsón, se va a realizar la Asamblea Semanal de CITER. Sí. Sí. Así que los esperamos a todos los compañeros, afiliados, no afiliados, estudiantes, y que por algún motivo estén vinculados a lo que tenga que ver con los trabajadores de la educación, que se acerquen. Vamos a estar en una de las aulas del Instituto de Formación Docente, que nos lo han prestado para las asambleas de CITER, lo cual está buenísimo. Está buenísimo, ¿no? Y se les agradece ese espacio. Sí, decir que bueno, que la asamblea es un espacio para participar, porque en realidad el sindicato no lo concebimos como una persona o un dirigente, sino como que todos tenemos algo para aportar y para sumar a esta construcción. Entonces, en ese sentido es que los invitamos, porque necesitamos de todas las voces y de la diversidad para construir esto. Totalmente. Bueno, algo más tenemos, que el jueves, como siempre, de 14 a 17 se retransmite este programa por FM Alas. Sí, gracias al espacio que nos dan los compañeros de Alas también. Bueno, y otra cosita para comentar también antes de cerrar es que se realizó la marcha número 13 a 13 meses del asesinato de Guillermo Garrido, valga la redundancia. Y bueno, allí estuvimos también participando, como todos los meses, de esa marcha. Y bueno, se sigue exigiendo justicia, que paguen todos los responsables, no solamente los policías, sino los cómplices civiles, ¿no? Uh-huh. Que, bueno, encubrieron este asesinato de Coco Garrido. Ya en otras ocasiones hemos hablado bastante, hoy no tenemos mucho tiempo, pero bueno, recordamos que Guillermo Garrido fue asesinado en la comisaría 12 de Bolsón. Primero se dijo que se había ahorcado y la familia nunca lo creyó y mucha gente no lo creímos. Y bueno, luego se confirmó que había sido asesinado por la policía y cambió la carátula de la causa y se sigue exigiendo justicia. Sí, y también se descubrió que los forenses habían hecho mal la autopsia, o sea que a eso nos referimos con los cómplices. Bueno, nos queda despedirnos hasta el lunes que viene en este programa, que es el programa de CITER. En la en Radio La Negra, en la 90.1, que se retransmite los jueves a partir de las 2 de la tarde por Radio Alas. Así que nos estamos encontrando en el próximo programa. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por este hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. ¡Viva la revolución! Este es el cojón, esta bandana sanguijuela, que se me roba mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz de empresario, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. Somos la revolución. Sí, señor. La revolución.